Ramber Vera. Ramber Vera cargando todos los... ¿Qué pasó? Que me van a matar, ya les voy a contar en interno. Ah, no, en interno les cuento. No, pero... fresco, aquí estamos para colitarte. Oye, recién ahorita, me así disculpan, que, amigos. Así que, bueno, el Ramber con el duro, con la gente de utilería, cargando todas las cosas. Cargando todas las cosas, bajándose, apersonándose de todo lo que es... no importa, pero ahí los que no nos oyeron hoy día, salados. Se perdieron. Oye, haciendo todo lo que es utilería, el Ramber Vera. O sea, imagínate. Oye, utilería en un Hammer. Mira. En un Hammer, o sea, él cogió y bajó. Obviamente eran 200 metros y todo eso, pero es el mismo hecho en que tú ves dónde es, dónde está la amistad, dónde está la unión. Llega el Ramber y te cuento algo chévere. El Ramber ya empezó a trotar, hizo como 6 vueltas al campo de entrenamiento. Muy bien, empezó a hacer estiramientos y yo creo que su recuperación está tan avanzada que podría volver antes del fin de año. O sea, sí, está muy bien, o sea, ya no siente dolor. Qué bueno, y todo eso. Qué bueno. Liga entrena de una manera distendida, la gente se acercaba, había muchachos paraguayos, un muchacho ecuatoriano. Estamos en miércoles, no solo para... Miércoles en la tarde, sí. Se termina el entrenamiento, el profe Bausa recoge a sus pollitos, los coge, los sube, los manda en un bus. En el fondo se queda todo el cuerpo técnico y la dirigencia. Oigan, vamos a pegarnos un partidito de fútbol. Ya. Hasta solteros contra casados. Ahí me dijeron a mí, oye, ven a jugar yo. Vean, por eso soy hija, soy maleta. O sea, así. A mí tráiganme un bombo. Si quieren que chuta hasta... Si quieren les hago barras. Exacto, a todos. Exacto, eso es lo que les dije. Voy por los periodistas un tiempo y voy por los dirigentes después. Sí. Pero bueno, a la final se quedó jugando todo el staff de liga, que es una buena manera de sacarse el estrés y todo eso. Oye, pero veles la alegría con la que entrenan. Todos bajaron los entrenamientos, chicos. Claro, sí. Hay momentos de seriedad cuando el profe ordena. Por supuesto. Pero el verles la emotividad que pero existe tenían. Un ambiente de cordialidad y es lo que caracteriza ir a un entrenamiento de Pomaski, porque yo te he dicho, he ido a entrenamientos de varios equipos acá de la capital, pero hay una característica especial que es ir al entrenamiento de liga, ir a Pomaski, hay un ambiente distendido, un ambiente tranquilo, inclusive se respira un poco de aire fresco también fuera de la ciudad en Pomaski. Así, no, y ve, fue lo bonito, el entrenamiento tomaría 1 hora y media, 2 horas más o menos, entre muertos y heridos. Bueno, total, queríamos conocer un poco la ciudad. El cansancio hacía mesa, oye. En verdad, fuimos, descansamos. Y a mí ya me agarró. ¿El cansancio o el licor? El cansancio, señor. Yo no tomo. La palabra. Y todos. Ah, no, pues el que no toma, el que no toma se burla. Cabina, el que no toma se burla, güey. Les interrumpo con una cosita. Nos escribe aquí un hincha de liga. Dice, aún están a tiempo de ir al portal de liga. Salimos en un rato más. Y bueno, sí que la gente que si quiere se apunta para el viaje a Manta. Está $10 en el portal de liga, $8 la entrada. Y a la gente que está en sus casas, que se anime también a ir al portal de liga, que los van a esperar un ratito más. Sí. $10 para ir acompañando a liga a Manta. Oye, total, murió el miércoles, loco. O sea, murió el miércoles cansado. Llamé a casa, estaba chateando y ya pensaban que estaba yo ya de juerga. Pues digo, no, oigan, yo ya en verdad estoy fundido, o sea, estoy muerto. El poco wifi que tenía... En ese caso estabas muerto y no de parranda. Lo usaba para eso, exacto. Oye, pero es increíble, el cambio de hora, yo aquí duermo hasta las 7. Ya. Allá despertado 4 de la mañana hora de acá, que eran las 6 de la mañana hora de allá, pues son 2 horas más. Entonces el día jueves ya me desperté con una ansiedad total. Yo dije, bueno, uno como hincha lo siente, loco, o sea... No, si uno desde aquí, desde Quito, imagínate estando allá, sientes ansiedad el jueves de... Claro. Y empiece, peor allá, estando con la gente, con el equipo. Increíble, o sea, hizo un solazo de mañana. Yo que dije, bueno, va a salir de aquí al hotel, voy a irme a dar una vuelta, voy a sacarme todo de la cabeza. Y el jueves. Jueves en la mañana. Y el jueves. ¿Te parece si escuchamos alguito de música y volvemos con Pongámosle, muchachos. Con todas las anécdotas. Pero que no se olviden de llamarnos, a ver si es que podemos dar un poco de sorpresa. Sí, sí, sí. Claro, sí, no se olviden de comunicarse, 254-7482 y 255-0261, las líneas de Rumba Deportiva 94.5. El día de hoy, este del show junto a Planeta Albo. Quiero enviar varios saludos para el buen amigo Mauricio Romero, colega de una radio acá capitalina. No es hincha de liga, pero apoya a liga. Él es de hincha del Club Deportivo Nacional y hoy estuvo en el estadio y dijo que está bastante contento por el resultado a favor del Club Deportivo Nacional. También tengo saludos vía Twitter, gracias a la gente de Planeta Albo, me han nombrado como nunca me habían nombrado. Edgarín, quiero mandar un saludo a Edgarín, que dice, el santuario del fútbol sudamericano, solo Liga Deportiva Universitaria presente. También un saludo para Marcelo Brito, que está en sintonía de Planeta Albo, y este es el show. A Lili, también ya lo habíamos dicho, Un amigo también para, un saludo también para mi amigo Pancho Chávez, Francisco Chávez, compañero de la universidad, un abrazo enorme, hincha de Liga a muerte, un abrazo para Pancho. No sé si tienen ustedes más saludos por allá, mi estimado Mauro. Salude Kevin. En la casa, diga que sí vino acá, porque si no después no le dan permiso. Para que usted le crean que por estuvo si acaso aquí, estoy pues. En la radio. Y como ya no vamos a llevar grabación hoy día. Exacto. No, un saludo para Jaime Alfredo. No vamos a tener grabación, pero de la parte importante. Ah, no, otra más importante. No, la despedida. Eso. Para la parte más emotiva. Para Mono Albo. Para toda esa hinchada guayaca de la liga. Para Jaime Ledeú también. Jaime Ledeú, ajá. Un saludo para Emi también, dice, apenas llegando a casa después de una tarde cansada, solo para escuchar Planeta Albo. Muchas gracias por Planeta Albo, con esto es del show, hay que decirle a la Emi. Exactamente. Planeta Albo, con esto es del show el día de hoy. Y Dani Vaca dice, grandes anécdotas en Planeta Albo, presente en Asunción. Y eso, vamos con la música. Musiquita, musiquita, sí señor. No se olviden de seguirnos en Twitter, vamos a ir nombrando uno a uno el Twitter. Mi Twitter personal, @chipilazo93 y en Facebook, este es del show con Juan Fernando Lazo, este es del show con Juan Fernando Lazo y @chipilazo93. Mauro. Bueno, Mauro Albo, @mauroalbo en Twitter, Kevin. El mío es Kevin-C-M. Mío Albo75. Humildemente Alba75, que hasta lo sacan en el marcador de la del estadio de Liga Deportiva Universitaria. Ya les cuento, ya les cuento ese amarre. Ya les cuento ese amarre, ya les cuento. Vero del Albo también. Seguimos con buena música en este del show, son las 21:24 del día de hoy junto a Planeta Albo. Le ponemos ánimo esta noche, sí señor. Ahora escuchamos a Basilos, esto es Pasos de Gigante. Tan bonito. de Gigante de Basilo, sí señor, en este del show junto a Planeta Albo, en esta edición especial, sábado 19 de noviembre del año 2011, y nos habíamos quedado en las anécdotas de Algo 75 en Asunción en el día jueves. Así que, mi estimado Santi, tienes todo el espacio para seguir contándonos, ¿eh? Toda la gente está bastante ¿Cómo hasta la una será? Sí. A propósito, Dani Vaca nos dice: buena música, colega, sí, ni cómo quedarse en reposo. Gracias, colega. Buena música hoy. Oye, no, sí. ¿Qué les parece la música, muchachos? Oiga, usted está en casa, bueno, ustedes saben hablar bastante. ¿Qué les pasa tan serio? Como quedamos, debería armar un guión, el Chipi. Claro, que nos mande un playlist de ahí, ve. Chuti, la hacemos al paso. Yo no pongo el playlist, pero puedo poner la presencia. Ya, ponte la media ya. La presencia. Ponte la media ya. Bueno, usa la media hora de música. Si es que se necesita, puedo poner mi presencia, ¿no? No, pues, o sea, y no solo la presencia, la música también, pues, loco. Eso está ahí todo. Claro. Oye, les cuento, el jueves amaneció ya con una ansiedad. Yo dormí demasiado temprano, o sea, vos te vas a estos viajes y ¿qué es lo que haces? O sea, obviamente sales a pegarte un trago, sales a darte una vuelta, sales a conocer, a relacionarte un poco con el mundo. El miércoles salí un poco. Ah, mala suerte la mía. El día en la mañana cojo, llego y conecto el cargador de las baterías de la cámara y se quema. Y hoy, ahora. Digo, no, pues me voy al supermercado y compro pilas. Me voy al supermercado. Ay, perdón. Al supermercado. Había un supermercado chiquito al frente. Te puedo decir las cosas muy baratas, Asados. ¿Ya? Te digo, un país muy, muy barato. No, ¿no? Muy barato, sí. Lo único caro es de la gasolina y el transporte público, el taxi. Porque el bus, 25 centavos cuesta en moneda local. Un cambio de 4.000, 4.200, dependiendo el pato y la casa de cambios. Oye, loco, entonces, digo, y ahora se fregó todo. Compré pilas y le puse a la cámara 10 fotos, marcharon las pilas. Obviamente me salieron en $20, eran unas pilas de una conocida casa comercial, pero me olvidé que la cámara necesita pilas alcalinas, las otras eran pilas de carbón normal. Entonces dije, no, o sea, voy a comprar pilas, me voy a gastar toda la plata en pilas, me voy al centro a comprar un cargador. Bajé al centro, dije, a ver, en taxi no me voy porque se acaba el presupuesto. Tomamos un bus, no se dice coger allá por obvias razones que aquí claro. También debes saber. Entonces, pero bueno, eso fue el martes, loco. Entonces ahí conocí este Shopping del Sol, que ya los dicen al mall, le dicen shopping. Muy bonito, muy chiquito, bien coqueto. Oye, ¿por ahí no asomó Larisa Riquelme? No. Por acá estuvo la Larisa peruana, yo la vi el día. O sea, Larisa Riquelme, con el debido respeto, una bonita mujer, pero yo creo que la mujer paraguaya es una mujer extremadamente guapa, o sea, y súper amable. Vos puedes preguntar, oigan, ¿qué horas son? Y se van y se compran un reloj solo para decirte, o sea, la calidez paraguaya. O sea, les dicen siéntate y se... No sé, eso sí ya no pasé, loco. Vean, me van a dar con el sartén, o sea, perdón, bestia. Perdón. ¿Qué no digo que pasé educado? ¿Qué tal, gente? Una preguntita suelta, nada. Bueno, para esto ya, entonces yo ya más o menos salí el martes. El miércoles, lo primero que hice, desayuné así ligerito. No, miento, no desayuné. Pedí un yogur. Dije, bueno, ¿qué hacemos? Y la verdad me entró una ansiedad. Dije, voy a conocer un poco más de Asunción. Y quería comprar la camiseta de Olimpia del Paraguay, rey de copas. O sea, hay que estar a la misma altura. No podía comprar esas camisetas bicolores que no tienen ni estrellas. Lo que pasa es que para David Silva en sintonía del programa. Este fin de semana es el clásico de Cerro con Olimpia. ¿Ya? Un partido bien fuerte. Entonces dije, se me había quedado chévere. Oye, tomo un bus y me estaba botando al centro. Era un viaje largo. Yo tenía que estar a las 2:30 de vuelta en el hotel para retirar las cosas, sacar todo eso. Y total, termino llegando a la Casa Club Olimpia. Oye, te puedo decir, es un country bien chiquito. Yo cuando me bajé, yo estaba ya con camiseta de lija. Dije, chuto, ojalá no encuentres a alguien de libertad. No, medio nada. Conflictivo. No. Yo, o sea, en ese sentido. Oye, me boto de ahí y toda la gente, oye, liguista, ustedes juegan con libertad, del enduro, que sí, que no. Pero la gente, o sea, tú estabas al tanto de no decir palabras inadecuadas. La gente de Olimpia, súper amable. O sea, le digo, loco, yo vengo a buscar una camiseta de Olimpia. Ve, me dice, aquí hay las truchas y las originales. No, le digo una original. Llego al almacén, al grande O, se llama. Había estado cerrado, lo abrían a las 2 de la tarde. La camiseta de Olimpia, la original, cuesta $30 de la marca que la auspicia. Yo dije, no, pues, o sea, no me puedo ir sin esta camiseta. Me regreso a otro shopping. La misma camiseta costaba $60, loco. Entonces ya nada, dije yo acá ya no gasto. Si no se dio fue por eso. Me entra la preocupación el jueves. Digo, yo estaba esperando que el Futu, que la gente de Buenos Aires iba a subir, que ese iba a ser una de las sorpresas. Y no pudo viajar el querido Diego. Él llevaba los tirantes, llevaba banderas. Y como siempre, hacer el recibimiento. Entonces digo, y ahora, bueno, no hay nada. A buscar una papelería. Créeme que busqué una papelería y no encontré. ¿Por qué? Porque no les han sabido decir papelería y esas cosas, sino librerías, weón. Puta, bueno, ya vamos a buscar. Yo una librería entro y le digo a la dependiente, le digo, oiga, le digo, regáleme unos rollos de papel. Me dice, ¿rollos de papel? O sea, ¿para qué? Entonces le digo, unos rollos de sumadora. Ah, me dice en el acento, bobinas de papel de sumadora. Yeah. Yo le digo, eso mismo. Eso mismo, ya. Yeah. Oye, compré como 60 rollos de papel. Compramos dos gruesas de globos blancos y rojo. La verdad, esta señora me decía, oye, me dice, pero ¿para qué compras esto? Ah, le digo, lo que pasa es que yo soy hincha de Liga. Ah, me dice, de Liga de Ecuador. Le digo, sí, Liga de Ecuador. Liga, ah, me dice, ustedes vienen a jugar acá con Libertad. Le digo, sí, me dice, oye, me dice, esa cancha es muy coqueta, es muy bonita. Me dice, vas a estar seguro. Me dice, no te preocupes por la seguridad. Le digo, sí, me dice, ¿qué vas a hacer con los rollos de papel? Entonces le empecé a explicar, le digo, estaba poco preocupado porque no viajó muchos hinchas. Pero los hinchas que estaban, yo sabía que iban a apoyar. Llegué con fundas, parecía Papá Noel, ¿no? Llegué con los papeles y todo eso, y ya llegaron otros dos muchachos que tenían una bandera. Bueno, me acerco y obviamente yo viajé sin la planificación y todo eso. Entonces, una de las personas que armaba el charter le pregunté si yo podía viajar con ellos. Encantado, me dice, vente acá, viajamos y todo eso. Para esto pude conseguir una acreditación a cancha. Gracias a la gente de Liga y gracias al querido Aurelio, tenía dos acreditaciones. Entonces, obviamente dije, ¿y ahora qué hago? O sea, yo estaba con la gente y dije, organicemos el recibimiento y me bajo a la cancha. En lo que estoy bajando a la... Para esto ya viajamos al estadio. Media hora de viaje. Llegamos escoltados, fueron dos buses, un bus grande, un bus pequeño y el bus de Liga por delante. La gente tranquila, los jugadores. Te juro que, o sea, como haber ido a jugar en el Country de Liga o en algún otro estadio pequeño, muy coqueto, un estadio de 10.000 personas. Lindísimo el estadio. Mi estimado Santi, claro. Perdóname que te interrumpa, díganos, pero tenemos usted una comunicación en la... En la línea del 54, me parece que es Vero del Albo, no sé si me confirmas, Vero, tú estás en Manta. Vero, buenas noches. Hola, muchachos, ¿cómo están? Vero, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este del show fusionado con Planeta Albo esta noche. Qué chévere, realmente les estoy escuchando poco a poco aquí, realmente el ambiente que se vive acá es emocionante. Estoy aquí, justamente estoy en el hotel donde estaba hospedado el equipo de Liga. Tuve la oportunidad de estar un momento con Caicedo, con el profe Bauza, con Eki González. Los ánimos para mañana son increíbles. El equipo tiene mucha fe puesto en el partido de mañana. Los jugadores están totalmente emocionados, felices por el triunfo que trajimos el día jueves. Por cierto, Santi, todas mis felicidades por representar también a Planeta Albo, también a esa hinchada de Liga que cada vez crece y crece más. Es gratificante ver aquí en Manta a chicos, a guaguas con camisetas de Liga. Realmente es algo impresionante, es increíble. Y mañana con todo eso fue puesto en el equipo para llevar esos 3 puntos a casa. Mi querida Zuka, muchas gracias por los saludos. Qué gusto escucharte, que hayan llegado ustedes muy bien a Manta. Y esto es un apostolado. Esto yo creo que cualquier hincha de Liga se va a contentar de hacer. Gracias por las llamadas, mi querida Vero, estamos súper contentos. Del programa ha sido gracias al auspicio de Esto es el Show de Chipilazo, que nos está cediendo cortésmente el espacio el día de hoy. Y sí, y bueno, voy a retomar brevemente para ya lleguemos al condumio, pues loco, si no me muero en ese estadio, no, fue porque ya, pues, o sea, llegar al estadio, que es lo único que les quería magnificar, un estadio pequeño, 10.000 personas. Pero estuvo lleno, el ¿no? estadio es tan bien hecho que tú llegas, el equipo calienta fuera del estadio, tienen una canchita fuera del estadio y toda la gente se mezcla con los jugadores. Yo decía, aquí debe haber algún nivel de violencia o algo. Bueno, nunca falta un desubicado. Oye, toda la gente educada, liguista, cómo les va, que sí, que no. Yo me acredito para la cancha y uno de los señores de prensa me dice, oye, tú tienes que retirar tu chaleco casi en la General Sur, entra al lado de una ambulancia, caminando. Entonces cojo, veo una puerta abierta, entro, como estaba con camiseta de Liga. Cuando cojo y veo, a ver, digo, aquí hay banderas. Acá hay gente. Ahí hay un bombo. Estos no son liguistas. Brava, brava de Libertad. Digo, bueno, brava, brava, no sé si sería, pero me quedé ahí como unos 5 minutos así medio pasmado, como esperando ¡Tum! Pues digo, mejor doy retro despacito. Salí soplado de ahí, pues loco. Después me di cuenta, que había estado ahí en el en la barra de Libertad. Me acredito. Le digo, Robert, estoy acreditado. Mándame unos candies de alguna cosa. Ya me pongo el chaleco. Y empecé a vivir el partido. Vivir el partido en cancha es totalmente distinto. Es una experiencia que tú la debes tener. La tiene el Kevin. Espero que el Mauro la pueda tener. Leo ya la vivió. No es lo mismo que estar en una cancha. En la cancha, que estar en las gradas, perdón. En las gradas tú sientes, te levantas, te emocionas y bla, bla, bla, bla, bla. Sí. Pero en cancha tú tienes que estar tranquilo porque la primera que haces viene el cuarto árbitro, tarjeta y tal luego. Entonces, algo que me acuerdo, el partido anterior que estaba con el Kevin, al arquero de Libertad, nos le cargamos porque botaron los rollos de papel y el tipo se murió. Llego yo a ese lado y lo de siempre, lo de costumbre, al arco visitante, que en este caso para mí era Libertad. Me acerco al arco y pasa por donde mi el arquero. Era el único, habíamos dos fotógrafos del lado de Libertad. Pasa y le digo, ¡y habla paraguayo! Y el tipo me regresa pensando que le iba a saludar. Le digo, acá no te vas a votar como te votaste en Quito, ¿no es cierto? Acá vamos a seguir jugando. Entonces el tipo me abre los ojos, me queda viendo así. Yo dije, chuta, a ver, ¿a dónde corro? O sea, yo también, o sea, ni tonto. Entonces le digo, sí, le digo, oye. Y como estaba con el chaleco, me levanto, le digo, hacerle la cava, le digo, en Quito estuve, acá estamos, le digo, vamos a estar con Liga, le digo, así que espero verte que no te mueras. Se mata de la risa el tipo, pero yo dije, o sea, yo iba por molestar, le dije, o sea, que me diera la camiseta, pero el tipo un armario, o sea, ya le vi mucho más tuco que acá. Oye, loco, pasó el primer tiempo estuvo muy duro, de lo que yo les escucho o escuché en la radio, estuvo muy flojo, yo lo vi muy técnicamente jugado. Un partido en el que las desconcentraciones fueron mínimas. Y si no es por la intervención del árbitro en las tarjetas y un poquito que se empezó a cargar para Libertad, ese partido no lo debíamos de haber perdido. Termina el primer tiempo. Obviamente, yo fui a tomar agua, a buscar agua. Oye, me regalaron unas chipas. Ya les voy a contar que son las chipas, son unas como rosquitas de pan de yuca. La atención en el puesto de prensa, increíble. Tienes tus aguas, tienes tus snacks. Y a la gente de Liga que viajó, les atendieron, porque tuvieron un palco de unas 60 personas, les dieron comida personalizada, o sea, una atención de lujo, o sea, algo muy que se llama bastante la atención. La gente contenta. Llevamos banderas, pero el estadio era tan pequeño, que ponte con la una bandera que abríamos, no teníamos ni siquiera Mazda para poder colgar. O sea, nos hubiese tocado ir a una de las plateas populares para poder colgar banderas. Hubieron tres banderas, estuvo la mía. ¿En dónde se ubicó la gente de Liga? Toda la gente se ubicó en un palco preferencial que nos dieron. Yeah. Tuvimos escolta, seguridad, pero de lo que yo supe y de lo que yo vi, nadie se pasó a que vamos a molestar, ni insultar, ni incluso en el momento de los penales. Segundo tiempo transcurrió ya sin tanto problema. Me tocaba ir al arco de la visita, en este caso, o sea, a lo que sería la General Sur. Hoy ese estadio, chiquito, cantaban 5 minutos, 10 minutos, se apagaba. Ya la final empezó a presionar bastante Libertad. Ya Libertad, y obviamente con el favoritismo del árbitro, se empezó a acercar al arco. Hubieron un par de desatenciones, pero no reflejaba lo que tú en el campo veías, ¿no? Ya faltaban, qué sé yo, 4 o 5 minutos, el desborde de Barcos. Barcos tenía para hacer el gol. Claro. Pero le hace ver y ve que llegaba el Taca, pero con una emoción increíble, le pone. Y yo aquí sí quiero discrepar con todos. Todo el mundo dice, oye, este Taca se la comió el gol. Mentira, no es que se la comió el gol. Pega un balonazo, loco. Pega un balonazo. Yo no sé, el tipo, hasta ahorita le deben estar doliendo las manos. Que se estira y hace un doble estirón para aguantar el rebote. Y obviamente, o sea, donde había ese gol, se acababa todo, no había la emoción y todo eso. Pero yo sí quiero ponderar Lo que hubiese sido en la parte anímica para Claudio Bieler marcar ese gol, ¿no? Sí, un gol que iba a valer una clasificación y que seguramente pues le iba a volver a dar sus réditos. Exacto, le iba a dar réditos a Claudio Bieler, que lastimosamente ahora no está tan bien que digamos. No, pero está tranquilo. Y eso es lo que yo quiero ponderar. Ya. Pasa eso. Obviamente el sacudón, llega Nesser, le pega su jaladita de confianza. Okay. Pero no es lo que se ve en la tele, que tú ves, o sea, solo el mover los labios y todo eso. No, Nesser le dijo, oye, loco, está bien, te jalaste, pero vamos a poner más de lo que pueden las gallinas y vamos a salir adelante. El sentir en la cancha ese aliento, oye, es increíble. Y yo también estaba jugándome mi minuto aparte con los panas de atrás, porque obviamente ya me vieron, yo tenía las insignias de la camiseta de Liga en las estas. Y dije, no, pues, o sea, ya vine acá. Se acaba el segundo tiempo. Yo pensaba que habían suplementarios. Entonces dije, yo claro, de acá... Pero antes de pasar a eso, ¿cómo viviste tú el gol de Libertad? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué sentiste, mi estimado Santi, cuando marcó el gol de Libertad? Yo te digo, o sea, se jugaba los dos resultados, a ganar o empatar. No jugábamos a perder. Pero yo sabía que si perdíamos, no iba a ser ni por una gran diferencia. Y yo rejuraba que iba a haber suplementarios. Entonces, obviamente, se acabó el partido... Yo me enfrié, o sea, escuchar 10,000 personas que estaban desesperadas por un gol, porque sientes en la cancha la desesperación, desde los jugadores, cantan el gol y obviamente ahí se acabaron de dar cuenta que yo sí era liguista, que era fotógrafo y... porque era el único que no salté ahí en esa cancha, pues obviamente pegábame los tabaquitos y todo eso, entonces sí, o sea, fue algo duro, pero la gente de liga se quedó tranquila, loco. Bausa se para al borde de campo, empieza a dar sus direcciones técnicas, moviendo sus manos. Eso es jerarquía. Pero tenía una tranquilidad, loco. Dije, no, esto le digo, esto se va para más. La experiencia. Esto se va para más. Entonces dije, chévere. Se acaba el y se acaba el partido y me pongo detrás de los fotógrafos de... Creo que eran de EFE, de alguna de las agencias internacionales, ¿no? Obviamente, mi camarita, a tremendas camarotas. Chuta, la pobre se escondió. Pero dije, no, chévere, entonces dije, me voy a quedar a este mismo lado. ¿Y por qué? Porque digo, si es que empiezan, siempre empiezan en donde terminaste el suplementario. Cuando, oh sorpresa, todo el mundo se empieza a venir a mi lado. Yo dije, no, me voy a mover a unos 20 pasos al lado izquierdo del arquero. Me puse. Cuando del fondo venía corriendo el preparador de arqueros de liga, hecho loco. Venía caminando, que sí, que no. Y en eso se paran en una de las tribunas. Oye, ¿qué a dónde te vas? Y viene el asistente técnico de Ruggeri a hacer un relajo. Entonces llama a los policías y lo hacen mover. El arquero, el asistente de arqueros tiene una cosa especial. Él siempre se pone en los partidos de locales de liga detrás y le da instrucciones siempre a Dida. Dida es un arquero genial, pero siempre está en constante aprendizaje. Entonces yo me quedo así y ya veo que le sacan. Y digo, profe, ¿todo bien? Me dice... No digas nada, o sea, me dice de silencio y todo eso. Y lo saca y me dice, andate vos para allá. O sea, me señala, me dice, camina para allá. Y yo fresco, o sea, yo no lo conozco a él, he conversado un par de veces. Pero obviamente ya llega y se pone al arco. Entonces obviamente disparó Dida, el Pato Urrutia fue el primero que empezó. Ajá. No, el primero fue Claudio Bieler. Bueno, sí, Claudio Bieler. El Taca abrió. Ajá. El Taca. Pero obviamente yo me quedo al lado y el arquerito Dida se queda a este lado. Entonces yo, oye, Dida... Dida no sabe quiénes van a regresar, le digo, vamos, loco, ponle ganas. O sea, yo ya me desprendí de del hecho de estar tranquilo, ya me sentí con la emoción. Claro. Y Dida solo regresó y me vio con una frialdad diciendo, y claro, o sea, fresco, o sea, es una frialdad tremenda la de Dida. Va el Taca, mete el gol, y Dida coge así todo tranquilo, coge y le, o sea, con señales así duras, listo, dale, vamos a meter ganas. Bueno, va a tapa y todo eso, llega el momento en que pierde el penal el querido Calderón. Diego Calderón, al que no debemos darle duro, loco. Diego Calderón es un relojito que no brisa, y por el hecho de no brisar, parece que todo hace mal. Pero Dieguito Calderón ha hecho bastante labor de contención y estaba cansado. Se jaló en el penal. A todos claro. Nos pasa, o sea, algún rato nos podemos equivocar. Y se sintió la presión. Ese estadio estalló. Yo dije, chuta, se nos vino la noche. Ese fue el tercer penal, ¿no? Sí, el tercer penal. Yo dije, se nos fue la noche. Obviamente, al jugador que le tocaba patear el siguiente penal, era doble presión, la de igualar la serie. Perdíamos de ese penal y se fregaba todo. Fue a cobrar. ¿Quién fue que fue a cobrar? El cuarto penal. El cuarto es de Guagua, toma la bola y el arquero le empieza a palabrear. Guagua levanta la mano, le pone en el pecho y no sé si es que eso pasó. Fue que al final claro, se le acercó y le dijo se le ríe como diciendo, loco, o sea, yo ya soy viejo, o sea, a mí no me salgas con esas cosas. Coge, patea el y se queda parado, le queda viendo y el arquero ya se dio cuenta que se queda parado Guagua. O sea, el tipo sigue ahí, Guagua da 2-3 pasos y le dice, ahí está. Tengo una fealdad impresionante. Te dije no, es gol. Viene el siguiente paraguas. Jugador, el paraguas, que se come el gol. Y solo sentí siento un alivio. Y ahí empecé a saltar como loco. Ahí sentí un par de naranjazos también, loco. Porque yo salté, yo, bien, y bien, pero bien, bien. O sea, yo saltaba claro. como loco. pero no podía hacer tanto relajo porque me podían botar a mí de la cancha. O sea, el cuarto árbitro es impecable y este brasileño estaba cargado. Entonces dije, ya, no ha pasado nada con postura. Viene el penal de Barcos. Barcos. Otra frialdad. Yo dije, lo va a tapar. Es más, ni siquiera dudé en ese. Mete el gol. Pasamos al siguiente gol, viene Neyser. Y me parece que Neyser es quien le envía esa energía, esa fuerza a Dida. Porque coge, mete el gol. Y lejos de salir corriendo, se queda ahí y empieza a hacer su típico baile. Y yo digo, ¿qué le pasa a este man? O sea, y agarra y dice, ¡bien! Dice, y ahora, esta es tu oportunidad. De vos dependemos. No te preocupes, todos estamos con vos. Vamos a dejar todo. O sea, pero con unas palabras. O sea, otra cosa yo les cuento así. Yo le oí eso a 20 metros. Otra cosa es con el calor del partido. Yo le oí a 20 metros. O sea, a Miney se le encendieron los ojos. Dida, te juro, o sea, la posición que tenía relajado, solo cogió, levantó los brazos como diciendo, hoy es mi chance. Le dice, en vos estamos, le dice. Ahora es Dida. Sí, ahora es, exactamente, con eso terminó. Ahora es Dida, eres vos. Oye, Dida empieza, entra canchero, le dije, chuta, le digo, yo creo que nos vamos a quedar aquí hasta las 12. Claro. Oye, le queda viendo Dida, pero Dida, no sé si vieron el programa de Eso es Liga, cuando el Pepe Pancho empezó a hablar de cómo atajar un penal y todo eso. Efectuó todos los pasos de Pepe Pancho. Yo creo que debe estar orgulloso. Qué mejor Pepe escuela, Pancho, ¿no? Que con Pepe Pancho. Loco, llega este man. Mucho seguramente aprendió Dida después de tantos años con Pepe Pancho Ceballos. Imagínate. Escuela. Patea el penal. Oye, a eso sí ya lo vi en cámara lenta, porque yo iba tomando fotos y yo ya de cábala tomaba las fotos del mismo lado, presionaba la misma vez. Y me olvidé y le agarré y le dejé sostenido a Sharon para que siga tomando, loco. Tapa el gol. Dida se queda acostado porque no reacciona. Y obviamente, o sea, yo también decía, ¿y ahora qué? O sea, ya se acabó ya la serie y todo eso. Cuando regresa, Neyser le dice, ven. Y ahí es cuando Dida, o sea, no sabía salir corriendo o quedarse parado. Dice, y ahora yo también las mismas. O sea, Dida sale corriendo. Y ya obviamente el equipo, el de Libertad, se queda parado. Yo digo, bueno, o sea, digo, ya hablado por una, hablado por mil. No me acordé de nada, que estaba tomando fotos. No me acordé del chaleco, salgo corriendo atrás de esos. Claro, señor, salió en Fox. Claro, yo, oye, mi camiseta, loco, dame mi camiseta. No, mentira. Salgo corriendo, oye, qué emoción tremenda, qué emoción. Me imagino, tremenda. Me imagino. Porque el Neyser le dice, te lo dije, eres capaz, eres una... Oye, las palabras que se dan de aliento dentro de ese grupo. No es que saltan campeón, nada. Es una familia, ¿no? Ver esa familia, loco. Entonces ya yo me abrazo con Neyser, me abrazo con Dida, que le decimos del primo. Y me boto un poquito más adelante, venía Dileo y viene el Pato Urrutia. Te mando un saludo grande, qué calidad de gente que es el Pato Urrutia. Pato, loco, qué bien, que sí, que no. Solo me cogen, me abrazan y yo fui saliendo con eso, así yo también, campeón. O sea, bravo, claro. Qué emoción más grande, te juro que es una de las pocas locuras que creo que voy a volver a repetir. No te da el corazón para estar en eso. O sea, el mismo estallido de no haberme muerto. Porque estaba fumando en esa cancha, no te dejaban fumar. Estaba tomando agua. O sea, fue un cúmulo de emociones. Como dice Francisco Guerrero en el Twitter, qué envidia sana haber vivido esos saludos desde Babahoyo, ¿eh? Oye, gracias, saludos a Babahoyo. Estamos en Este es el Show con el Chipi Lazo, no se olviden. Ajá. Así que hay que hacerle más mentions al querido Chipi. Oye, loco, total, se acaba, ya salimos, toda la gente, yo vi, empezaron a festejar, botaron los globitos y todo eso. Ya entramos, ya se acabó claro. El partido. Y, o sea, te quedas, es un frenón, o sea, y eso debe ser para los jugadores, es un frenón. Regresé a ver, o sea, ya, no es mi estadio, no es mi euforia. O sea, cuando estás acá en Casa Blanca, vos sientes hasta por dentro y todo eso. Ese estadio era un cementerio, loco. La gente salió tranquilaza. Entro y iba a entrar a los camerinos y obviamente el profe Bausa tenía que autorizarme. Profe, puedo entrar. Me dice, dale, entra. Y yo, ¿en serio, profe, puedo entrar? O sea, ¿vas a entrar o no vas a entrar? Coge, claro. Entro, camerino. Una de las pocas cosas que he repetido en la vida. Bueno, yo estaba entrando y ya estaban los muchachos en la celebración, en el festejo. Para esto al Robert se le acaba la batería del celular porque íbamos a salir en vivo. Y créeme cantar, que lo van a saludar por acá el día lunes. Y cantar, y cantar adentro, me parece que fue la emoción. Yo no canté afuera, yo no podía cantar, no había con quién cantar tampoco. Estaban los muchachos de Olimpiadas Especiales, a los cuales también les mando un saludo grande porque mañana empieza la Copa América de Olimpiadas Especiales. Y entran. Y yo, bueno, ¿qué hacemos? Ya los muchachos empezaron a bañar, a cambiar y todo eso. Y por la liga. Todos los guambras empezaban a cantar por la liga. Había gente que no era de liga. Sentir esa emoción, loco, se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque no es lo mismo, o sea, una cosa es cantar el himno de Ecuador en Quito y otra cosa es cantar el himno de Ecuador fuera de tu patria. Y salir victorioso. Otra cosa es cantar un yo te daré. en un camerino que ganaste, con gente muy buena, con gente de muy buena vibra, y que se te vayan las lágrimas, loco. Fue algo que ahí, o sea, no sé si es que me corte o no me corte, pero es algo que yo creo que más que haber estado en cancha, más que haber acompañado al equipo, esa vivencia del abrazarnos todos con los jugadores, con cuerpo médico, con cuerpo técnico, y haber agradecido a Liga, porque luego del partido ellos agradecen cada partido, independientemente del tipo de religión que manejen. Es algo increíble, loco, y es algo que esto no se olvida. Y si algún rato podemos y tienen la oportunidad de vivir esto, es algo que no se te va a borrar. Yo creo que sentiste nunca. Tú fue, es un puente para toda la hinchada, Álvaro, que el abrazo que te diste con todos con los jugadores, los directivos, la dirigencia, es ese abrazo gigante con la hinchada, con todos los miles y cientos de miles de hinchas blancos en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, sentí ese peso, sentí ese desfogue en la vida, no sé si es que vuelvo a repetir, pero, o sea, es como haberme botado de la general a la cancha y salir corriendo y que no me siga un policía. O sea, es hermoso, loco, es algo que te digo, me quedo. Pero más que el abrazo, me quedo con lo que pasó en el camerín. 254-7482, 255-0261, estamos en Este es el Show. Junto a Planeta Alba, no se olviden de enviar sus mensajes al 087-37-4180, 087-37-4180, comunicación, línea del 55. Buenas noches, hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Eduardo Esteves. Eduardo Esteves, ¿de qué sector de la ciudad nos llamas? No, le estoy llamando de la provincia de Manabí. De la provincia de Manabí, qué gusto escucharlo. Del Carmen, ¿ah? Del Carmen. Saludo al Carmen. Mandaba algo. Por favor, un agradecimiento al periodista y al programa de ustedes, que nos han hecho vivir lo que no se ve en televisión, lo que no se... ha escuchado el momento de una transmisión por radio, porque yo siempre escucho Rumba Deportiva, que se escucha clarísimo por acá, por Manabí. Qué bien, ¿eh? Entonces, agradecerle esas vivencias que este periodista Santi, quisiera saber el nombre completo, como... Santiago Puebla. Mi nombre es Santiago Puebla, y más que nada agradecerte, solo para recordarte, no soy periodista, somos un grupo de hinchas que estamos haciendo un programa para liguistas, de liguistas, que están fuera del país. Todos somos liguistas los que estamos acá. Llevamos a la U en el corazón. Y lo único que queremos es que estas locuras se puedan transmitir para el resto de personas, que también puedan tener una oportunidad de vivir como es Liga. Liga para nosotros no es violencia, es pura anécdota. Es el vivir y el llevar ese sentimiento. Es vivir y llevar ese sentimiento algo en todos los rincones del país. Y yo estoy muy agradecido con la sintonía de ustedes en el Carmen. Estoy muy agradecido con toda la sintonía en Manabí. En pocos minutos sale la gente de Liga para poner el carnaval en Manta. Yo sé que ustedes van a viajar. Sin violencia. No, pues, o sea, ya se dejó de jugar con globos del carnaval. Pues acá es el carnaval. Y en verdad agradecido, muy agradecido por la llamada, poder contar contigo en el futuro, en la noche, en el programa de Eso es el Show, los sábados de 1 a 3, cuando tengamos en Planeta Albo. Este es el show. Agradecerte bastante, no sé, algunas palabras más que tengas tú que decir. Yo quería preguntarte si es que vas a estar mañana en el Estadio Jocay apoyando a Liga. Sí, vamos a salir en un tour de acá del Cantón del Carmen. ¿Ya? Hay bastante gente liguista, hinchas. ¿Y por qué no ir a apoyar a un equipo que nos ha dado grandes emociones a nivel nacional con sus campeonatos, a nivel internacional con la conquista en el 2008 de la Copa Libertadores, en el 2009 la Copa Sudamericana, la Recopa? Y bueno, y el hincha liguista, pues así como ustedes lo sienten, lo sentimos, aunque estamos fuera de la ciudad. Les cuento que yo soy de Quito, pero el destino me tiene por acá, por Manabí, pero siempre con el corazón latiendo por Liga Deportiva Universitaria. Yo quisiera que me permitan, pues, les escuché plenamente y lo vi cuando tuvimos la oportunidad, cerca de concluir el partido en Asunción, Paraguay. Ese gran jugador que tenemos, que es Barcos, esa aguantada que le puso a la defensa de tres que estaban para ponerle el pase clarísimo para que el Taka Bieler, pues, conquiste el gol. Yo quiero hacer una observación, ¿no? el Tata Lier, si es verdad, no está en los momentos excelentes que se encontraba cuando en el 2008, 2009. Claro. Hoy en día creo que con el trajín que tuvo a Argentina, el paso por Rosario Central, y bueno, ya no es el mismo. Pero ojalá, ojalá, Bauza tiene ese prodigio de recuperar jugadores. No se olviden de Manso, que cuando llegó en el 2008, igual. Pero tuvimos paciencia y tuvo paciencia Bauza y lo recuperó. Y él era, eso es lo que quiero aclarar, ustedes que son jóvenes periodistas o hinchas, como en este caso, deben recordar que para que un goleador materialice, para que un goleador esté siempre presente en las redes contrarias, siempre tiene que tener el cómplice. En este caso, en ese momento tenía, si no era Quinito Méndez, era Manso. Entonces, ese era el complemento, y por eso fue Tata Bieler, y ustedes me van a certificar esa situación, fue el goleador. Pero igual, hoy tenemos un gran goleador como es Barcos, tenemos la esperanza de que en Argentina, con Vélez, se hará un buen partido, estaremos acá hinchando, estaremos acá mandando las buenas energías positivas para que Liga Deportiva en Argentina haga un buen partido. Muchas gracias, agradecerles por esta oportunidad, gracias, que me dan de hablar y exteriorizar esto a todos los hinchas albos a nivel nacional, que porque ya somos muchos, más antes éramos pocos. Hoy, con las hazañas que ha hecho en el 2008, 2009, en estos 5 años. Muchas gracias, sí, por gracias, tu llamada, ¿no? Chipi, eternamente nos estamos quedando en la parte final, nos faltó tiempo. Nos hemos robado unos 2 minutitos, oye, eternamente tranquilo, agradecidos. Mira que es un gusto para mí haberlo recibido el día de hoy. Tengo saludos por acá de Alan Andrade, compañero acá de Rumba Deportiva, de Otra Rola. Dice, qué buen programa, loco, de la forma en que cuenta, te juro que se me nublan los ojos, ñaño, una bestia, felicidades. Buen programa el día de hoy. Muchas gracias. Por acá tengo un mensaje, ¿qué tal, Planeta Albo? Ese es el show, bacán su programa, y solo para decirles que Liga es lo más grande de América con sus jugadores, cuerpo técnico e hinchada. Aguante la U y mañana ganamos. Muchas gracias, Chipi. Y decir gracias por los minutitos que nos dejamos, que te robamos, loco. Y decir que en media hora sale el bus hacia Manta, así que gente, si se animan todavía, pueden llegar al portal de Liga. Y muchas gracias a quienes nos escriben, Cris de Hermanos, Jaime Ledeú en Guayaquil, Joffre 77, Andu 88, Juan Emi Limoncito, no se olvide. Emi Limoncito, Miguel Oyete, Dani Vaca, Josué Ledeú. El Albo 75 también les agradece. Para Miguel Arauz también. ¡Ah, Marauzito! Dijo que faltó. Dijo que faltó. Dijo que faltó. A Planeta Albo y de Planeta Albo a Ciberalbo. Pero que ya, pues ya le caemos ahorita. Glorita Bella desde Chile, Luchins en Rebamba, Belén Páez, Mauro Solés, en fin. Wow, para Jorge Ramadán. Jorge Ramadán nos escucha desde Baños. Un abrazo para Jorge Ramadán. Tráigase sándwiches, Jorge. Desde Tampa, Florida. En Tampa. Oye. Nos escucha también mi amiga Flor Salgado. Un saludo también. Saludo a Florcita. Enorme para ella. En fin, a toda la gente de Liga. Jennifer Lore también, que nos Jennifer escucha. Jennifer López. Saludos de parte de Mark. Miguel Arauz, todos. Gracias por haber estado en sintonía el día de hoy de este show junto a Planeta Albo. Chipi, habrá un segundo programa, queremos tenerte en por vivo, supuesto, con nosotros, por devolverte tus 2 horas. No, tranquilo. No, estaremos. En verdad, habrá la segunda parte. Muchas gracias, Chipi. Habrá la segunda parte porque todavía falta la parte del avión en la que regresamos. No se pierdan el próximo y la graduación de doctores. De 13 a 15 horas, Planeta Albo. Les agradecemos bastante. Esto ha sido Planeta Albo en una edición especial. Vamos a tratar de colgarle en la web. Gracias a esto es el show, gracias a esto a Chipi Lazo. Este es el show. ¿Cuál es este? No, este es el show. Es que este es el show. No, gracias, Chipi. Gracias a todos. Despidámonos. Nos vemos el día jueves, 19 horas con 15 minutos en Ponciano, semifinales, Liga Vélez Arfiel. Bueno, el martes también, allá en Independiente, en el Valle. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Recordar que hoy fue el aniversario de la Fuerza Sur en Loja, de la Muerte Blanca. Un abrazo para ellos. Y aquí Diego me dice: recuerden que la gente se ponga pilas para la Muerte Blanca. Buenos Aires, con información para el tour a... Se viene la información, Vélez, ¿no? Este sábado tenemos información. Eso, vamos, loco, vamos, gracias. Ya nos van, nos Chao. Deja el carro. Gracias, Chipi. Un abrazo para todos los amigos oyentes de este show. No se olviden de seguirnos vía Twitter, @chipilazo93. No se olviden también en Facebook. Este es el show con Juan Fernando Lazo. En fin, gracias por haber estado en sintonía el día de hoy. El día de hoy también, edición especial de este del show junto a Planeta Albo. No se olviden, el próximo sábado de 13 a 15 horas, el final, ahora sí, de toda la gran historia que nos contó el día de hoy Santiago Puebla junto a la gente de Planeta Albo. Nos despedimos. Soy Juan Fernando El Chipi Lazo. Nos encontramos el próximo sábado acá en este del show por la señal de Rumba Deportiva. Que decidí ganar. Mi sueño es blanco y una realidad. Campeón, sonó muy fuerte en mi corazón.